Nos quedó un sabor amargo, un sabor a poco. Compartimos cierto análisis sobre el diagnóstico que tiene la ciudad, sobre todo la situación del municipio. Pero bueno, lo que no compartimos es el plan de gestión que se viene desarrollando desde el inicio de esta gestión, en cuanto a cómo salir de la situación que se encuentra en el municipio, en lo que tiene que ver con lo financiero, con lo económico. Se habló mucho de transparencia, pero esta es una gestión que lleva 2 años sin rendir su presupuesto, donde la oposición ha tenido un rol fundamental y fundamentalmente nuestro bloque para terminar con la sanción de las dos ordenanzas de presupuesto y ya estamos discutiendo el presupuesto 2018. Pero bueno, no está funcionando el órgano contralor, es decir, el Tribunal de Cuentas no ha podido hacer las ejecuciones presupuestarias porque el intendente no las ha presentado. Llevamos la tercera fiesta del pueblo donde no se van rindiendo los fondos, que también para nosotros habla de una situación de gravedad, donde no vamos a hacer ningún análisis peyorativo, vamos a ser cuidadosos nosotros respecto de cómo es el manejo de los fondos, porque esperamos que el órgano que está para eso, que es el órgano contralor, el Tribunal de Cuentas, tenga en mano los papeles para poder hacer su análisis. También se habló de tomar deuda para comprar una camioneta hidráulica para el alumbrado público, cuando hoy los vecinos están pagando muchísima plata, casi el 15% de la boleta estamos pagando en concepto de consumo de alumbrado público y fondo de obras nuevas. Y hoy tenemos que tomar deuda, pagar intereses para comprar una camioneta para el mantenimiento del alumbrado público, cuando el municipio cuenta a través de ese fondo con sobrados recursos para comprar esa camioneta. Bueno, todas estas cuestiones hay que explicárselas a la ciudadanía. Hoy tenemos una retención indebida por parte de la cooperativa en 1.500.000 pesos del Fondo de Obras Nuevas. Se lo está reteniendo al municipio porque el municipio le debe parte del alumbrado público que le corresponde pagar al municipio. Esa retención no se puede hacer. Tampoco vemos que el intendente plantee esta situación a la comunidad para que todos seamos parte de esta discusión. Bueno, son cuestiones que vamos a plantear. Por eso cuando se habla de consenso, nosotros nos vemos que en estas iniciativas que ha tenido nuestro bloque, como ha tenido el bloque del Frente para la Victoria, no han sido tenido en cuenta, como no lo fue el acceso al agua potable, que hoy se habla de gas para el barrio Esperanza, pero no se habla del agua potable para barrio Esperanza. En fin, hemos tenido más de 800 dictámenes en nuestra gestión en estos años del Consejo Deliberante. Solamente en dos oportunidades nuestro bloque no votó por unanimidad. No puede decir que este intendente que el Consejo Deliberante no lo acompañe, no puede decir que nuestro bloque no lo acompaña en la gestión, lo hemos acompañado siempre, hemos dado la cara y hemos expuesto nuestros argumentos en la mesa de debate del Consejo Deliberante y muchas veces aunque no le gusta la gestión. Y las decisiones políticas se tienen que explicar, porque esto es lo importante que la ciudadanía entienda por qué muchas veces tomamos decisiones y en carácter del lugar que nos toca estar. Hoy tuvimos un reclamo de la escuela 212, la comunidad educativa de la 212, parte seguramente, gran parte de la comunidad de Río Colorado, reclamando que no se cierre esa escuela. El intendente manifiesta que nadie le pidió una audiencia. Bueno, nosotros estamos para dar soluciones. Si no nos pidieron una audiencia, no nos quedemos en la cuestión burocrática. Vayamos al lugar, sentémonos, porque no puede decir que nos están reclamando. Nosotros pacíficamente, como bloque, estamos acompañando un reclamo que nos parece justo, que nos parece noble. Como partido nos toca atravesar los 100 años de la reforma universitaria, donde deberíamos estar profundizando conceptos en cuanto al educativo, el acceso a la educación, se está cerrando una escuela. Nosotros no nos vamos a hacer los boludos ni vamos a mirar para otro lado, vamos a estar al lado de la familia reclamando. Y el intendente se puede hacer presente y estar y sentarse. Y si la decisión política que tiene el gobierno es la que conocemos por los medios, que vaya y se la explique a la comunidad, al conjunto de la comunidad. Él está convencido que hay que cerrar la escuela, bueno, que le explique por qué. No pongamos excusa. Hagámonos cargo de las decisiones que tomamos. Aunque no nos gusten a todos, nosotros lo vamos a rechazar claramente si se termina cerrando la escuela de manera definitiva. Pero cerrar una escuela cuando se mide la cantidad en una escuela que es rural y lo que importa es la calidad, nos parece que un argumento que no debería ser, ni siquiera no merece ningún tipo de análisis. A nosotros nos tocó ser parte de una gestión que abrió escuelas rurales como la escuela de Pichimahuida, donde aparte también se le llevó la luz. Las condiciones tienen que ser las mismas. Justamente algo que nos iguala ante todo es la educación, algo que nos puede sacar de la situación en la que estamos es la educación. Y tiene que tener la misma educación el que va a la colonia Rey, como el que va a la colonia Julia de Charrín, como un chico que vive en el centro. Bueno, entonces estos argumentos no los vamos a aceptar, no consideramos que sean los argumentos que tiene que tener un intendente, que tiene que defender a su comunidad, porque acá la gente no lo eligió para defender un partido político, lo eligió para que defienda los intereses de todos los riocoloraenses. Esta situación la vimos también el año pasado con la ambulancia de la colonia, donde también nos pasó que un ministro que vive en Viedma nos venga a explicar que a veces 3, 4 pedidos de la ambulancia eran innecesarios para contar con la ambulancia las 24 horas. Bueno, nosotros esto no lo podemos soportar porque tampoco el ministro conoce cuál es la situación de la colonia, cuántos kilómetros quedan allá. Si vamos a hablar con gente del puesto sanitario, te va a decir la población que hay, el servicio de cómo se necesita. Bueno, también vimos que el intendente le hizo caso al ministro que vive en Viedma, que no conoce la ciudad y no peleó tampoco por el servicio de la ambulancia. Bueno, esperamos que haya un mayor compromiso político para con la comunidad y esperamos que en esta decisión involucremos más gente, no solamente nuestro bloque, sino también parte de la ciudadanía.